10:45, enseguida nos marchamos hasta el Salón de Usos Múltiples de la Piscina Municipal Cubierta, donde está teniendo lugar ese segundo taller del Plan Local de Salud, tal y como les comentamos. Pero nos vamos a marchar en esos instantes hasta el Instituto Francisco Fatou, donde, bueno, pues ahora mismo, por parte del Colegio Ramón Crosa, y en concreto uno de sus profesores, José Antonio Orellana, está acondicionando lo que es ese salón para el acto de entrega que va a tener lugar esta tarde en torno al proyecto del que hemos venido informándoles, que además se materializaba, concluía la pasada semana, el miércoles pasado, con un punto de información y de venta de esas chapas, de esas pulseras que los alumnos de quinto curso de educación primaria del Ramón Crosa habían venido elaborando dentro de un proyecto muy interesante, solidario, en el que han venido participando todos los críos a lo largo del curso. Ayúdanos a ayudarles, se repetía, era la segunda edición, y bueno, pues ya les comentábamos el gran resultado que de nuevo pues habían conseguido. Hoy tiene lugar la entrega de ese donativo, así que vamos a hablar, como decíamos, con José Antonio Orellana desde allí mismo, desde el Instituto Francisco Fatou, desde donde nos escucha. José Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días a todos, ¿qué tal? Bueno, pues como decimos, lo cierto es que tenemos una iniciativa que comentábamos aquí en los estudios de Radio Ubrique, que tuvo un grandísimo resultado, con más de 1.000 euros conseguidos, recaudados a lo largo de esa jornada del miércoles, y con todo lo que ya habíais vendido en cuanto a chapas y pulseras, ¿verdad? Exactamente, Juan Carlos, fue una acogida impresionante. La verdad que el pueblo de Ubrique responde ante esta iniciativa, y sobre todo si son iniciativas solidarias, ¿no? Y que los niños son los principales protagonistas, ¿no? En su realización. Y la verdad que, bueno, que la gente nos estaba esperando en la avenida, ¿no? Nos estaba esperando para comprar sus chapitas, sus pulseras, y lógicamente todo esto también tiene su repercusión en la publicidad que los medios le han dado, ¿no? Y sobre todo en la gente, que sigue siendo solidaria y es solidaria en el pueblo de Ubrique, ¿no? La verdad que nos quedamos todos muy sorprendidos, porque se vendió todo rápidamente y la recaudación ha sido una recaudación que hemos doblado, ¿no?, la del año pasado, ¿no? Entonces, para nosotros es una verdadera satisfacción, sí. Pues enhorabuena, desde luego, antes que nada, antes de proseguir, porque independientemente, ¿no?, de la cantidad final, lo cierto es que el esfuerzo ya estaba ahí por parte de los más pequeños. Recordemos que es la segunda edición y que ya el año pasado pues también tuvo muchísimo éxito, ¿no? Así es, esta ha sido la segunda edición, como tú dices, del proyecto. Claro, lógicamente el primer año siempre, pues, el primer año siempre se ven cositas que se pueden hacer mejor, ¿no? Se ven cositas que se pueden mejorar. Este año hemos mejorado una, ¿no? Y, por supuesto, para el año que viene seguiremos mejorando, ¿no? Esto yo creo que va a ser un proyecto social a nivel escolar importante, ¿no? Porque creo que aparte de trabajar la solidaridad y los valores, trabaja en el alumno su formación integral, ¿no? Y creo que está dentro del currículo, y creo que es una actividad importantísima de poder realizarla con ellos, ¿no? Porque ellos automáticamente ya asocian, ¿no? Asocian el querer ayudar con los demás, lo asocian con actividades del colegio, ¿no? Y eso es muy importante. Nosotros hablamos antes del miércoles. Coméntanos, sí, José Antonio, ¿cómo fue esa jornada ahí en el centro de la Avenida España? Bueno, pues fue una jornada fantástica. Nosotros salimos del colegio gritando, lo vamos a conseguir. Íbamos todos muy contentos por la avenida. Y bueno, cuando llegamos a la avenida, pues vimos tantísima gente esperándonos, los padres, las madres esperándonos allí también. Lógicamente, hemos tenido un grupo de madres colaboradoras fantásticas y de padres, ¿no? Y bueno, pues una vez llegado allí, hicimos nuestro grupito, y cada grupito fue, pues, por todo el espacio de la avenida peatonal vendiéndolas, ¿no? Chapitas y pulseras, y la acogida fue extraordinaria. Es más, sigue habiendo gente tan solidaria que prefería colaborar a tener el producto, ¿no? Y entonces esa es la iniciativa, ¿no? Colaboraron sin el producto, porque lógicamente se acabó todo, y la cuantía, pues lógicamente, es más de la que nos preveíamos tener, ¿no? Y eso es una acción muy bonita para ellos, y sobre todo también para el que la hace, ¿no? Entonces fue fantástico, la verdad. Fueron en total 1.076,66 euros. Entre lo que, bueno, pues fue la venta de chapas, de las pulseras, que eran novedad también este año, pero como decía, sí, no, incluso se acabaron, y bueno, y otras personas decían, no, yo colaboro directamente, da igual, no, sí, sí, sí, directamente hace un donativo, ¿no? Exactamente, es más, incluso hubo gente que se quedó sin chapa, en el sentido de que yo llevaba las mías puestas, llevaba mis pulseras puestas y las vendimos, o sea que incluso niños también vendieron las suyas, ¿no? Es decir, el acto en sí, lo que es el objetivo en sí, no es el producto, y los niños lo entendieron, sino que era el gesto, ¿no? Y la verdad que, bueno, el año que viene, pues, vistas las previsiones, pues intentaremos aumentar un poco más la productividad, ¿no?, de nuestra pequeña empresita solidaria, y si podemos conseguir más, pues se hará más, y si no, pues donde nos quedemos, ¿no? Veíamos en las imágenes, ¿no?, de allí del centro de la Avenida España, que había también representantes de la AFA por ellos, de la Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer de nuestra localidad, a la que este año va dirigida esa recaudación, que os comentaban. Bueno, ellos están emocionados, fue una sorpresa, porque cuando yo llamé a María José, llamé a Charo y a los demás que trabajan allí, no se lo creían, ¿no? Un acto solidario de ese tipo y con niños, pues no lo habían tenido nunca, ¿no? Y bueno, pues para ellos fue una emoción tremenda, ¿no? Para los niños, lógicamente, también fue una emoción conocerlas, porque lógicamente son personas muy amables, muy sociables. Claro, para trabajar con personas que tienen esta enfermedad, pues tienes que ser una persona que te das a los demás, ¿no? Y ellas son encantadoras. De hecho, ayer, precisamente, estuvimos allí, todos los niños, en la asociación, estuvimos visitando a los abuelitos, estuvieron con los abuelitos, y fue una experiencia, de verdad, inolvidable. Fue increíble la experiencia, porque ellos vieron in situ, pues, a dónde va ese dinero, ¿no? Y con quién van a donar, a quién van a donar ese dinero, ¿no? Y bueno, fue increíble, la verdad que muy emocionante. La verdad que es una experiencia, ¿no? Un proyecto que está dejando momentos muy emotivos, inolvidables, y que reflejan además, ¿no?, el trabajo, el esfuerzo que habéis hecho desde allí, desde el Ramón Crosa. Recordamos, en este caso, un total de 46 alumnos de las dos líneas de quinto curso, quinto A y quinto B. José Antonio, y lo dicho, que hoy además llegamos a ese acto de entrega de este donativo, en el que habéis preparado, coméntanos, ¿qué habéis preparado para esta tarde? Bueno, esta tarde tenemos preparado a las 7 de la tarde en el Instituto Francisco Fató, en el cine, en lo que es la sala de cine, pues tenemos preparado el acto de entrega de donativo, ¿no? En este acto, lógicamente, hemos intentado abrirlo a todas las familias, a todos los obriqueños solidarios y el que quiera asistir, pues también, ¿no? Y es un acto en el que, bueno, pues habrá un poco de todo, ¿no? Un acto no va a ser solamente protocolario, es decir, entregamos el donativo y se acabó, sino que queremos también que ellos disfruten de esta experiencia, los niños y las familias también, ¿no? Entonces, pues va a haber unas palabritas, los niños también han preparado, algunos padres también han preparado un texto para leer, va a haber una proyección de diapositivas con música, de fotografías de todo el proceso, que es muy bonita, y bueno, y al final va a haber por un baile significativo final, porque se lo van a dedicar a todos los ubriqueños, y bueno, es un acto un poco no tan protocolario, pero sí con actividades que a ellos les gusta y les llama la atención, ¿no? Va a acudir, por supuesto, nuestra alcaldesa Isabel, ¿no?, que para nosotros es un verdadero placer, ¿no? También estuvo en la avenida, y para nosotros es un privilegio que ya considere este proyecto como algo importante en el pueblo, ¿no? Y eso es importante para ellos. Pues José Antonio, transmítele desde luego nuestra enhorabuena, insistimos, a todos los pequeños, que ya nos visitaron algunos de ellos por aquí, también el año pasado hablábamos con ellos, y nada, a seguir en esa línea, como nos comentaba, hoy se entrega ese donativo, pero ya pensando incluso en el futuro, ¿verdad? Bueno, claro, ya una vez ya terminado este proyectito, ya muchos están diciendo, maestro, el año que viene, ¿qué vamos a hacer? Claro, hay que dejar un poquito de tiempo, ¿no?, que también la cosa madure, y ya el año que viene, cuando volvamos a insecto, pues ya decidiremos, ¿no?, entre todos. Esto es un acto conjunto y todos son los que deciden, ¿no?, todos. Y en ese nivel, pues estamos trabajando, ¿no? Yo quisiera también aprovechar los micros de Radio Ubrique, ¿no?, para decir y agradecer, por supuesto, a todo el pueblo de Ubrique, pues todo lo que está haciendo por el proyecto, todo lo como se ha volcado, ¿no?, en este proyecto, y a las familias, por supuesto, que sin ellas no hubiera sido posible, ¿no?, con los niños también, y sobre todo eso, agradeceros a todos que este proyecto, y invitaros esta tarde, por supuesto, a que los que quieran asomarse un poquito, pues aquí vamos a estar a las 7 de la tarde, en el 10, Francisco Fató. Pues con esa invitación nos vamos a quedar, insistiendo en la gran tarea, desde luego, la gran labor que han realizado a través de este proyecto. Ayúdanos a ayudarles, los alumnos de quinto curso del Colegio Ramón Corsa, un año más, por segundo año consecutivo. Bueno, pues lo que es solo el comienzo de un proyecto que quiere tener bastante futuro, pues claro que sí. Pues José Antonio, muchísimas gracias por... Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Juan Carlos. Enhorabuena. Hasta luego. Adiós.